Capítulo 21 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De lo que Cortés hizo desde que llegó a la villa de la Trinidad y de los caballeros y soldados que allí nos juntamos para ir en su compañía y de lo que más le avino. Y así como desembarcamos en el puerto de la villa de la Trinidad y salidos en tierra y como los vecinos lo supieron, luego fueron a recibir a Cortés y a todos nosotros los que veníamos en su compañía y a darnos el parabién venido a su villa. Y llevaron a Cortés a aposentar entre los vecinos, porque había en aquella villa poblados muy buenos hidalgos. Y luego mandó Cortés poner su estandarte delante de su posada y dar pregones, como se había hecho en la villa de Santiago, y mandó buscar todas las ballestas y escopetas que había, y comprar otras cosas necesarias y aun bastimentos. Y de aquesta villa salieron hidalgos para ir con nosotros, y todos hermanos, que fue el capitán Pedro de Alvarado, y Gonzalo Alvarado, y Jorge de Alvarado, y Gonzalo, y Gómez, y Juan de Alvarado, el viejo que era bastardo. El capitán Pedro de Alvarado es el por muchas veces nombrado, y también salió de aquesta villa Alonso de Ávila, natural de Ávila, capitán que fue cuando lo de Grijalva, y salió Juan de Escalante y Pedro Sánchez Farfán, natural de Sevilla, y Gonzalo Mejía, que fue tesorero en lo de México, y un Baena y Juanes de Fuenterrabía, y Cristóbal de Oli, que fue forzado, que fue maestre de campo en la toma de la Ciudad de México y en todas las guerras de la Nueva España, y Ortiz el músico, y un Gaspar Sánchez, sobrino del tesorero de Cuba, y un Diego de Pineda o Pinedo, y un Alonso Rodríguez, que tenía unas minas ricas de oro, y un Bartolomé García, y otros hidalgos, que no me acuerdo sus nombres, y todas personas de mucha valía. Y desde la Trinidad escribió Cortés a la villa de Santi Spíritus, que estaba de allí 18 leguas, haciendo saber a todos los vecinos cómo iba aquel viaje a servir a su majestad, y con palabras sabrosas y ofrecimientos para atraer así muchas personas de calidad que estaban en aquella villa poblados, que se decían Alonso Hernández Puerto Carrero, primo del conde de Medellín, y Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor y gobernador que fue 8 meses, y capitán que después fue en la Nueva España, y a Juan Velázquez de León, pariente del gobernador Velázquez, y Rodrigo Rangel, y Gonzalo López de Jimena, y su hermano Juan López y Juan Sedeño. Este Juan Sedeño era vecino de aquella villa, y declarólo así, porque había en nuestra armada otros 2 Juan Sedeños. Y todos estos que he nombrado, personas muy generosas, vinieron a la villa de la Trinidad, donde Cortés estaba, y como lo supo que venían, los salió a recibir con todos nosotros los soldados que estábamos en su compañía, y se dispararon muchos tiros de artillería, y les mostró mucho amor, y ellos le tenían grande acato. Digamos ahora cómo todas las personas que he nombrado, vecinos de la Trinidad, tenían en sus estancias donde hacían el pan cazabe, y manadas de puercos cerca de aquella villa, y cada uno procuró de poner el más bastimento que podía. Pues estando de esta manera recogiendo soldados y comprando caballos, que en aquella sazón y tiempo no los había sino muy pocos y caros, y como aquel hidalgo por mí ya nombrado que se decía Alonso Hernández Puerto Carrero no tenía caballo ni aun de qué comprallo, Cortés le compró una yegua rucia y dio por ella unas lazadas de oro que traía en la ropa de terciopelo que mandó hacer en Santiago de Cuba, como dicho tengo. Y en aquel instante vino un navío de la Habana a aquel puerto de la Trinidad que traía a un Juan Sedeño, vecino de la misma Habana, cargado de pan cazabe y tocinos, que iba a vender a unas minas de oro cerca de Santiago de Cuba. Y como saltó en tierra el Juan Sedeño, fue a besar las manos a Cortés, y después de muchas pláticas que tuvieron, le compró el navío y tocinos y cazabe fiado. Y se fue el Juan de Sedeño con nosotros. Ya teníamos 11 navíos, y todo se nos hacía prósperamente, gracias a Dios por ello, y estando de la manera que he dicho, envió Diego Velázquez cartas y mandamientos para que detengan la armada a Cortés, lo cual verán adelante lo que pasó. Fin del capítulo 21.